just once more. But I was on the ship and you were on the shore. Now I know lonely nights, for all the while my heart is whispering, some other harbor lights will steal your love. Durante la década de 1950, la Unión Soviética, que había sido aliada de los países que derrotaron a Alemania y las demás naciones del Eje, rápidamente se vio transformada en el enemigo de Occidente y el mundo vio transformarse en lo que se conoció como la Guerra Fría. Poco después del fin del conflicto mundial, la guerra civil en China dio el triunfo de Mao Zedong, quien instauró en la parte continental de su nación un régimen de base comunista que revolucionó al país, reconocido como República Popular China. Nat King Cole en Mona Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Just a cold and lonely, lovely work of art. Smile to tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa, Mona Lisa. En la década del 50, la disputa entre los dos nuevos ejes mundiales se intensificó notablemente con la Guerra de Corea y la posterior división del país en dos estados diferentes. Se inició una carrera armamentista sin precedentes que se extendería en las siguientes décadas. Así, la Unión Soviética y Estados Unidos se iniciaron a la carrera de un arsenal capaz de destruir todo el planeta. Tiró violentamente y la pelota escapó al contralor de la hermosa a los 34 minutos, anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo. Uruguay 2, Brasil 1, autor del tanto Guille a los 34 minutos. En 1950 se vuelve a disputar la Copa Mundial de Fútbol, 5 años después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, con sede en Brasil. Allí, Uruguay provoca el maracanazo y en la propia casa le gana 2-1 al equipo local. También se restablece la pena de muerte en la Unión Soviética. Comienza la Guerra de Corea, Gustavo VI de Suecia sube al trono y Libia se independiza de Italia. Perry Como nos cantaba If. Made me a king, I'd be but a slave to you. If I had everything, I'd still be a slave to you. If I ruled the night, stars and moons so bright, still I turn for light to you. If the world to me bowed, yet humbly I'd plead to you. If my friends were a crowd, I'd turn in my need to you. If I ruled the earth, what would life be worth? If I hadn't the right to you. Night, stars and moons so bright, still I turn for light to you. If the world to me bowed, yet humbly I'd plead to you. If my friends were a crowd, I'd turn in my need to you. If I ruled the earth, what would life be worth?

Luego del espacio publicitario, regresamos con la década del 50.